de tu hogar. La adolescencia es cuando piensa una cosa, quiere otra y hace lo tercero. La adolescencia es real y es un periodo de la vida de una persona que todos hemos pasado y que a veces nos olvidamos, pero que todos hemos pasado, que se caracteriza principalmente por el desarrollo madurativo de la persona, tanto biológico como psicoafectivo y también como espiritual de la persona. Comienza, según autores, entre los 10 y 12 años y termina entre los 19 y 24 años aproximadamente. No solamente está marcado o primordialmente está marcado por cambios que son biológicos o físicos y que son notorios porque aparecen el desarrollo corporal del crecimiento, sí, por ahí abrupto, crecimiento de la cara, del desarrollo muscular, de la distribución de la grasa. Y también aparecen los caracteres sexuales secundarios que empiezan a madurar y también maduran los órganos genitales externos. Pero no solamente está marcado por ese tipo de desarrollo o cambio, sino que también hay cambios madurativos en el cerebro, hormonales, y por eso también estos cambios influyen en la psicología de los niños que pasan a ser preadolescentes y adolescentes. Los cambios principales que aparecen dentro de la psicología son esta audiencia imaginaria, donde los niños ya no son niños y empiezan a tener audiencia imaginaria mirándose al espejo y ensayando respuestas o ensayando comentarios. Esa sensación de invencibilidad, ¿sí?, de que no podemos ser vencidos por absolutamente nada. Aparece también una especie de egocentrismo, donde el niño ya preadolescente o adolescente empieza a encerrarse y empieza a buscarse a sí mismo. Empieza la iniciación del pensamiento formal, donde esta persona empieza a pensar más lógicamente y necesita argumentos serios para poder descubrir incluso lo que antes intuía o sabía en su infancia. Empieza también un apoyo particular en el grupo, necesita un reconocimiento social en su grupo, que muchas veces son grupos reducidos, y empieza también una especie de rebeldía, porque todo aquello que me indica mi padre o mi madre, yo no quiero hacerlo, porque yo soy yo, y eso también es propio de la adolescencia, donde empieza a marcarse esta independencia de la personalidad. Obviamente que todo esto va generando distintas tensiones y tensiones en la maduración de la persona. ¿Y por qué planteo este tema? Porque la adolescencia es real, pero la adolescencia pasa, la adolescencia marca y la adolescencia exige. ¿Pasa en qué sentido? En que en algún momento va a pasar, ¿sí? No solamente nos va a ocurrir, incluso con nuestros hijos, sino que va a dejar de ocurrir, porque en algún momento va a madurar ese niño, ese adolescente. Y cuando hablo de qué pasa, la adolescencia puede sorprender a los niños, puede sorprender a los adolescentes, pero no puede sorprender a los padres. Los padres tienen que estar preparados para que ocurra la adolescencia. Entonces, tienen que ir previendo algunas actitudes, que ya vamos a ver, que tienen que ensayar de algún modo para que no lo sorprenda. La adolescencia marca también, porque a partir de los 14 años que empieza el despertar sexual o el interés por los placeres o por la estética, también tiene que ser moderado de algún modo para evitar desórdenes o adicciones. Y aquí entra específicamente la virtud de la templanza, que va a moderar estos placeres sensibles del gusto y del tacto. La adolescencia también exige primero que nada a los papás que conozcan cuáles son las características psicoevolutivas que tiene este niño que va a pasar por esto. Y exige que pueda plantearse al niño o al adolescente un proyecto de vida claro. Y es en este momento donde se va a decidir ese proyecto de vida. Entonces, tenemos que, como padres, orientar a nuestros hijos a que puedan descubrir este proyecto de vida. Pero para eso necesitamos conocer a nuestros hijos y conocerlos de verdad. Y esto se hace en la primera y segunda infancia. En la adolescencia nos va a costar un poco más encontrar o entrar al corazón de esa persona. Debemos conocer sus gustos y tratar de comprenderlos. Debemos tratar de no saltar a la primera, ¿sí? debemos ensayar respuestas que faciliten la conversación con estos adolescentes. Debemos reservar tiempos personales para poder compartir con ellos. Debemos facilitar ambientes donde se genere algún tipo de intercambio, de interrelación, de conexión con la otra persona. Debemos también, como padres, replantear nuestra propia vida, porque muchas de las cosas que nuestros hijos hacen o ven depende muchas veces del ejemplo que nosotros les damos. Y también exige una observación a la distancia. A los adolescentes no les gusta que los papás y las mamás estén metidos en todo lo que hacen. Entonces exige que observemos a la distancia el comportamiento de nuestros adolescentes para que podamos ir guiándolos a que puedan decidir su proyecto de vida. Y otro punto, y último punto importantísimo, es la escucha activa. Debemos escuchar a nuestros adolescentes, debemos prestarles el oído y saber que todo aquello que ellos dicen, aunque sea como broma, como crítica, es lo que están experimentando, y de ese modo vamos no solamente a conocerlos, sino a ayudarlos a que realmente encuentren lo que tienen que ser en esta vida. Si te gustó, te pido que pongas me gusta. Si quieres comentar, puedes hacerlo, como así también compartir. Será hasta el próximo episodio.